Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 222 de Con Otros Ojos, en este miércoles 20 de agosto, que ya está llegando a su fin. Estamos en la última hora del día y vamos a comenzar el programa como lo venimos haciendo habitualmente, hablando de un tema que creo que va a ser sin ninguna duda el tema del año, y esperemos que sea solo el de este año, pero es la cuestión de la causa de los fondos buitres, de la reestructuración de la deuda argentina, del fallo del juez Griesa en contra de la Argentina, a favor de un grupo minúsculo, de un grupo de capitales especulativos que hacen lobby aquí y allá, históricamente, en forma permanente, no para beneficios exclusivamente económicos, sino también beneficios económicos y al mismo tiempo políticos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, hay una parte del fin de los fondos buitres, que es comprar, como lo explicamos en varias oportunidades y como se escucha decir permanentemente en todos los medios de que el tema está instalado, se trata de adquirir títulos de deuda que están en valores muy bajos, casi inexistentes, debido a la imposibilidad que presenta esa deuda de ser cobrada, pero con mucha paciencia estos tenedores de estos bonos litigan hasta que al cabo de una X cantidad de tiempo consiguen algún fallo que los habilita a cobrarse el 100% de lo que cuesta ese papel, ese título, que quizás fue comprado a un valor, ya les dije, irrisorio. Muchas veces es un valor que no llega ni al 10% del precio original que tenía ese bono. Y es así como se aseguran ganancias siderales, pero al mismo tiempo también el dinero que van, digamos, recaudando estos fondos con esas ganancias siderales que les proporcionan estos litigios judiciales, lo utilizan en hacer lobby en causas políticas. Es reconocido que Paul Singer, uno de los conductores del fondo buitre NML, es una persona que ha donado, por ejemplo, dinero a la causa israelí en la zona de Gaza. También es un reconocido donante del Partido Republicano, y la mayoría de los ejecutivos que están detrás, los verdaderos poseedores o dueños de las decisiones políticas y económicas de los fondos buitres, participan obviamente activamente en asuntos políticos, no solamente en sus países, como en la mayoría de los casos suele ser Estados Unidos, sino también lo hacen en Europa e incluso en países periféricos como África y como América del Sur. La novedad preponderante, obviamente, lo novedoso de estas últimas horas es algo que se venía hablando desde hace un tiempo ya, y era la posibilidad de que la Argentina decidiera cambiar la jurisdicción de pago de la deuda reestructurada. Yo creo que más o menos del año pasado, cuando apareció el fallo de Griesa, empezó a especularse con esa posibilidad, aunque primero se fueron siguiendo los distintos pasos, como esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, ver cómo se podía negociar con los fondos buitres tal cual lo había definido el juez Griesa, ver qué posibilidades teníamos a partir del apoyo internacional conseguido por la Argentina en los distintos foros mundiales y también directamente de algunos gobiernos de países que se presentaron en el juicio para dar su testimonio en favor de la Argentina. Agotado montones de instancias en las cuales no había manera de hacer entender que lo que pretende Griesa es realmente descabellado, es un fallo insólito, inédito e incumplible, como también hemos escuchado calificarlo en las últimas semanas, es que la Argentina decidió finalmente concretar esto que se venía hablando, con lo cual se venía especulando desde hace un tiempo, que era cambiar la jurisdicción. Si la Argentina paga en Argentina, no va a tener ninguna posibilidad de que le bloqueen, embarguen o le congelen el pago, y los acreedores lo saben. Más allá de que muchos digan, bueno, este ha sido durante mucho tiempo un país inestable, donde no nos olvidemos que una vez vino un presidente y dijo que el dinero de los argentinos en los bancos era intocable, que después vino otro que dijo que el que tenía dólares iba a recibir dólares, y así montones de promesas que hemos escuchado no se han cumplido. El asunto es que en esta oportunidad estamos viendo una situación que ya va a cumplir 10 años y creo que debe ser la primera vez, si no es directamente la primera vez en la historia argentina, que presenciamos una situación financiera de cierta estabilidad que hace que no se hayan alterado en los últimos 10 años las reglas de juego de un proceso llevado adelante, un proceso inédito, un proceso como nunca había habido no solo la Argentina, sino ningún país del mundo, de reestructuración de la deuda pública que había caído en cesación de pagos, como le ocurrió a la Argentina. Desde 2005, cuando Argentina hace el primero de los canjes que logró una altísima adhesión, ya ahí en ese momento de más de 70%, completado luego en 2010 con otro canje que directamente prácticamente aglutinó a todos los tenedores de bonos, alcanzando casi 93%, lo que consiguió Argentina en ese momento fue algo que en su historia había logrado, que era sostener en el tiempo la confianza que le permite llegar al día de hoy y decir, bueno, vamos a pagar en Argentina, y es muy probable que haya una altísima adhesión a cobrar en Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina ya lleva 9 años, desde 2005 a esta parte, pagando en tiempo y forma sus compromisos de deuda y no ha fallado nunca. El único inconveniente surgió con el último pago. Argentina no falló, depositó el dinero, pero los que sí, digamos, no pudieron cobrar fueron los acreedores. Ese dinero está congelado en la cuenta del Banco de Nueva York. Una otra parte de bonistas en Europa, de bonistas en Argentina y de bonistas en Japón, que sí consiguieron cobrar porque lograron que ese fallo que originalmente el juez Griesa pretendía que se aplique a todo el universo de tenedores de deuda, estos bonistas lograron, digamos, desestructurarlo de alguna manera, porque consiguieron que quedara en evidencia que el fallo de un juez de la corte de un estado como es el de Nueva York en los Estados Unidos no pudiera interferir en los asuntos de personas de otros países que cobran sus acreencias en otros países y que esos países son soberanos de ejercer su rol. Entonces es aquí donde la contradicción se hace, o más que la contradicción, yo diría la burrada, se hace evidente, porque acá no hay ninguna contradicción. Lo que existe directamente es un flagrante fallo judicial a favor de un grupo de especuladores en contra de una nación, y que además pretende ya inmiscuirse en asuntos jurisdiccionales de donde sea posible. Estos acreedores que lograron cobrar, saben que cada vez que Argentina vaya a depositar el dinero van a tener que iniciar nuevamente una batalla legal que no saben hasta dónde va a llegar, porque esta vez salió bien y otra vez puede no salir tan bien. Los que directamente tenían que cobrar a través del Banco de Nueva York saben que directamente no van a cobrar nunca más, probablemente, o esperemos que sí haya alguna posibilidad desde algún quizás estrado judicial internacional o desde el propio gobierno de los Estados Unidos, o ya en una instancia incluso menos esperable y menos creíble, que el propio jefe de Estado se dé cuenta de toda la barbaridad que ha venido cometiendo desde el primer momento hasta ahora y de marcha atrás con lo que hizo. Pero, estando así las cosas, que la Argentina les ofrezca a los bonistas pagarles en Argentina, yo creo que para los bonistas representa lo mejor, digamos, dentro del panorama que tienen. Y no porque sea lo menos malo, sino porque, reitero, llevamos 9 años desde el primer canje de deuda, que además fue tan bueno que eso hizo que 5 años después, apenas 5 años después, en 2010, cuando se reabrió, se aumentara importantemente el caudal de adhesiones, ya llegando a una casi totalidad del universo de boristas. ¿Por qué en 2010, 5 años después de iniciado el proceso de reestructuración de canje que había superado el 60%, se agrega otros 20 puntos más? O sea, se agrega casi un 50% más de lo que había adherido en la primera. ¿Por qué? Porque evidentemente en esos 5 años estaba demostrando Argentina que venía cumpliendo con sus obligaciones, que no alteraba nada de lo que había, digamos, firmado, y que se estaba pagando en tiempo y forma. Bueno, en 2010 adhiere esta cantidad de gente, de 2010 a 2014 continuó siendo de la misma manera. Por lo tanto, ¿por qué habrían de tener alguna duda a los bonistas? Porque dicen Argentina no es un país confiable, pero si Argentina no es un país confiable, ¿qué les espera entonces a los tipos que confiaron, por ejemplo, en un país como los Estados Unidos, que confiaron en la enorme seguridad jurídica que siempre le han endilgado tener a los Estados Unidos, y sin embargo hoy se encuentran con que no pueden cobrar? Y va a llegar el próximo vencimiento de deuda, que además es muy pronto, es el 30 de septiembre, para lo cual, como sucedió en junio, nuevamente habrá 30 días de gracia, pero van a llegar al 30 de octubre y nos vamos a encontrar seguramente con el mismo escenario que nos encontramos hoy, una masa de dinero congelada, bloqueada en el Banco de Nueva York. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad estupenda, y así ya lo han empezado a manifestar algunos, entre ellos el representante de los bonistas italianos, reconocido por haber estado en todos los medios durante los primeros años del default y después de la reestructuración de la deuda, que es Tulio Sembo, y él dijo que si él tuviese que darles un consejo a los bonistas, como cuando fue el momento del canje de 2005, él les recomendaría que acepten sin lugar a dudas, porque si hay algo que ha quedado demostrado es que todo el tiempo se ha venido cumpliendo con la deuda y nunca se ha fallado, salvo este último momento, y que además no ha sido responsabilidad de la Argentina. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches, Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si alguno de ustedes quería agregar algo a lo que yo venía diciendo. Sí, es interesante cómo nuevamente el gobierno sale por el Parlamento, ¿no? Busca las soluciones son propuestas desde el gobierno nacional, pero siempre buscando la aprobación a través del Parlamento. ¿Cómo toma la iniciativa y de alguna manera obliga a tomar posición? Muchos de la oposición a tomar posiciones. Y vos fíjate que, bueno, uno de los que primero lo hizo, y de manera además absolutamente coherente, es Mauricio Macri. No nos olvidemos que Macri fue uno de los primeros en decir, yo me siento delante del juez Griesa y digo, ¿cuánto hay que pagar? Y pago lo que dice el juez Griesa. Dijo, yo así soluciono este tema de la deuda. Sí. Así que si él dijo eso, era coherente que votara en contra. Lo mismo pasó cuando fue el momento de la recuperación de YPF. Uh-huh. Macri siempre se había mostrado en contra de la recuperación de YPF. Cuando llegó el momento de votarla, ordenó a su tropa votar en contra de la recuperación de YPF. Bueno, ahora está siendo consecuente. Lo que pasa es que va a haber otras fuerzas que se va a presentar un dilema bastante grande. Y primero, porque a nivel interno no tiene una posición clara, y me refiero a UNEM, por uh-huh. ejemplo, donde seguramente vamos a encontrar gente que va a estar de acuerdo y gente que va a estar en desacuerdo. No sé si van a alcanzar una posición unánime o darán libertad para que los legisladores voten de acuerdo a lo que les parezca. Pero lo que sí, en esta clase de agrupaciones como UNEM o como el Frente Renovador, es el dilema también se presta. Primero, en el caso de UNEM, porque hay gente que está a favor y otra en contra, está el dilema. En el Frente de Renovador, donde probablemente encontremos más gente a favor, por una cuestión de que se cuidaron bastante de pronunciarse en contra de los fondos buitres, a favor de los fondos buitres, aunque tampoco hicieron a la araca de pronunciarse, digamos, en contra de los fondos buitres y darle lugar al gobierno. Ahora van a tener que sí jugar, sí, levantar la mano y decir sí o no. Y el dilema que tiene el Frente Renovador es quedar entrampado en que después los acusen de que ellos ven, levantan la mano y votan con el gobierno. Entonces, esto es lo que les espera. O sea, seguramente que esa es la posición. Por eso Macri está tan jugado. Macri se jugó directamente, así como se jugó en su momento con Repsol. Sí, se jugó también con el fútbol para todos y dijo, yo vuelvo a privatizar el fútbol y vuelvo a privatizar YPF. Se la jugó y dijo, nosotros no apoyamos para nada esto. Y yo creo que lo va a utilizar para tratar de pegarle a Massa y ver si logra descontar la distancia que se armó, o mejor dicho, también si trata de recuperar un poco el terreno perdido, porque lo que muestran las últimas encuestas, más allá de si alguna le da un poquito más a Massa o a Scioli, y además hay un montón de candidatos que no se miden, hay una claridad en eso es que Macri hoy en día no compite prácticamente, salvo para las encuestas que hace Macri, para el resto de las encuestas Macri no compite. Entonces también eso probablemente lo esperancia a recuperar cierto terreno perdido es plantarse bien serio y decir: nosotros somos esta alternativa, nosotros no mentimos, no nos disfrazamos, somos el antikirchnerismo, pero además somos los que vamos por este lado, claramente. O sea, somos la derecha capitalista liberal de la Argentina y no nos van a cambiar. Si la Argentina quiere esto, ya sabe dónde lo va a encontrar y a qué candidato tiene que votar. Sí, no disfraza su postura, digamos, en ningún momento. Es algo también que desde el kirchnerismo se le ha marcado a Macri y a todo el espacio pro, digamos, un espacio que uno sabe con qué se encuentra, ¿no? No se va a encontrar con cosas disfrazadas. Sabe que eso que dicen lo hacen. Sí, en eso basa también su capital político. Exacto. Como decía recién Leandro, no van a buscar las medias tintas, aparte es una respuesta. No, pero además que todo lo que no es que te van a decir, no, yo voy a. O sea, no te van a mentir ni te van a disfrazar una realidad y después terminar haciendo algo que pasó en la década del 90. ¿Sí? Que prometieron una cosa y terminan siendo otra. Exactamente. Ellos exactamente. Directamente te proponen esa otra y te dicen que creen y están convencidos de que esa otra es la que hay que decir a viva voz. Correcto. Que no hay que disfrazarla. Y me parece que ese es un poco... El kirchnerismo ya daba por descontado que no contaba con los votos de Macri. Fue muy rápido con los votos del PRO, perdón. Fue muy rápido Macri en salir a decir que van a votar en contra. Sí, el oficialismo hizo las cuentas y les da que solo lo aprueban. No cuenta con los votos de nadie. Necesita aliados. No necesita ni el Frente Renovador, ni necesita. No, pero necesita aliados. Aliados, los aliados provinciales los necesita. Los de siempre. Claro. Digamos, los que siempre han acompañado. Que no se le dé vuelta a ningún aliado. Bueno. Eso es lo que necesita. En una ley como esta, digo, me parece difícil. Sí, yo en la de la de abastecimiento o el tema de los empresarios puede ser que pase lo que pasó con la de retenciones al campo, que hubo provinciales aliados, incluso hubo provinciales del propio Frente para la Victoria que se dieron vuelta. En esta de la reestructuración de la deuda, lo veo más difícil porque no hay un claro lobby, digamos, interno, más allá de que hay, pero digamos, no lo es tan claro como puede ser el sector agropecuario o como lo puede ser el sector empresario industrial. Así que creo que, digamos, si alguno se baja, serán contados, digamos. No creo que le pueda alterar el número de aprobación. No, y de cualquier manera esperarán sumar otros que no van a poder ir en contra de lo que digamos, que es muy difícil solamente por ser oposición ponerse en contra de este tipo de opciones, de herramientas, de leyes, que lo que están haciendo es intentar destrabar una situación. Claro. También hay una realidad, y que si finalmente apoyan esta postura y se destraba este conflicto, al menos en el caso de que puedan cobrar, que es lo que quiere el gobierno, que si el conflicto con los fondos buitres sabe que va a continuar, pero al menos cobrar, que puedan cobrar los que están hoy adheridos a los canjes, ahí también a lo que se le presenta a la oposición es una encrucijada, porque está terminando el gobierno con algo que lo podían ensuciar. Claro. Con algo con lo que le podían mostrar, y de hecho se escuchó a muchos decir la inoperancia, la ineficiencia, ¿no? Del ministro de Economía. Bueno, de hecho ayer hubo un portal en internet que dedicó buena parte del día a hablar de la supuesta ineficiencia del ministro y acusándolo de la recesión económica, y bueno, que fue, más o menos faltaba que digan que era el peor ministro de la historia y que traicionó sus ideales. Por bueno, eso, pero si hay esto fuerte se soluciona, claro. Hay que ver cómo queda parada Cristina, que no juega, no es un jugador que va a salir a competir en nada en las elecciones. De hecho, ya lo dijo, que lo dejó muy claro. Pero sí, que su alfil, sea quien fuera, va a quedar mejor parado. Entonces, ahí es donde me parece que ahí a la oposición, sobre todo al Frente Renovador, se le presenta un gran problema, porque si les voto en contra sale igual y yo quedé como que voté en contra, y si les voto a favor quedo como que apoyo el kirchnerismo y además ayudo al kirchnerismo a posicionarse en un momento complicado de la economía a salir a flote. Es una encrucijada y me parece que el gobierno lo hace sabiendo y toma esta, porque podrían haberlo hecho por decreto el cambio de sede. Pero da más legitimidad. Totalmente, pero podrían haberlo hecho. O sea, no era... hay tan complejo. A ver, con el tema de las retenciones, acuérdense que también era un decreto. Sí. Y el decreto tenía fuerza propia, digamos, no necesitaba de ningún aval. Después se pretendió llevarlo al Congreso como para terminar la discusión diciendo, bueno, listo, ya está, es del Congreso, no se discute más, no es un capricho del Poder Ejecutivo. Hay un Poder Legislativo que también lo avala. Y no lo consiguieron. Pero no es la primera vez, digamos, que pero el gobierno este caso le da... no era tan conflictivo como en el 25. No, por otro motivo. En este caso el motivo es obligar a la, claro, a la oposición a tomar posición, exacto, y dejar en evidencia, exacto, por ejemplo, a Macri, que dice no estoy de acuerdo, dejar en evidencia a Prat Guy de UNEN, que hoy salió a decir que no va a ser posible aplicar esta ley y que lo que tiene que hacer el gobierno es encarar el tema de fondo y es cumplir el fallo. Otro que dijo claramente, hay que cumplir el fallo. Sumó a la propuesta Macri, dijo hay que cumplir el fallo. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico Jorge Aguayo y damos pie a la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua. AISA es nuestra, es para todos. Agua. Central Nuclear Atucha 1 y 2, Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir el gasto mensual y seguir disfrutando de todas las comodidades de tu hogar. Un ambiente calefaccionado a 19 grados ya tiene una temperatura agradable. No calientes de más ni calefacciones los ambientes que no usás. Con poco haces mucho. Este y más consejos en metrogas.com.ar. Cuando recibimos a alguien en casa, preparamos todo desde temprano. La comida, el postre, dejamos todo limpio y ordenado. Es lo que McDonald's hace todos los días, para cuando llega el momento perfecto, el momento en el que vos llegás. I'm glad you came. Qué bueno que viniste a McDonald's. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Seguimos haciéndoles compañía hasta la medianoche. Ahora vamos a hablar de una cuestión energética, ¿no es así? No. No. Comunicacional. Exactamente, de los satélites. Mira, ¿no me vas a contar lo del pozo nuevo que se encontró en Neuquén? Sí, no. sí, también, pero no habíamos dicho algo habíamos la semana pasada. Perdón, por ahí me olvidé. Claro, se me que fue justamente debajo de la provincia, en Neuquén, casi el límite sí, con Mendoza, y que bueno, seguramente... Pensé que era más reciente, que no había entrado en el programa, perdón. No, que perdón. Seguramente, bueno, se sigan lo que son las exploraciones en Mendoza, creyendo claro, que ahí puede continuar lo que es este posible. Bueno, primero, comunicaciones. Vos sabés que se están haciendo las últimas pruebas en lo que es, hablamos algunas veces acá de lo que va a ser el tema del envío de satélites de la Argentina. Lanzamiento de satélites. Sí, que se hizo una en una oportunidad que fue motivo de burla de montones de medios, cuando en realidad se trataba de una situación normal, o sea... Son pruebas que sirven para darte cuenta por qué no se tomó más. O sea, no sé, creo que había sido una prueba donde lo que se había lanzado había recorrido, no sé, 10 metros y se había caído. Sí. Pero esas son situaciones, digamos, que, bueno, que los científicos en todo dicen, lo que son las pruebas tiene que suceder. O sea, pero además eso pasa, los científicos claro. explicaban, es una barbaridad que le hayan dado tanta difusión a una prueba, porque en los laboratorios, en los centros de investigación y desarrollo de las empresas, del sector público, todos los días se llevan a cabo infinidad de pruebas y muchas de esas pruebas fallan o presentan desperfectos, presentan errores que después se van trabajando y sobre los cuales se va corrigiendo. Cuando se anuncia un descubrimiento, cuando se anuncia un hallazgo, cuando se anuncia la fabricación o la elaboración de algo, Bueno, eso llevó previamente un sinnúmero de pruebas, de intentos que probablemente fallaron, dieron para otro lado o tuvieron algunos inconvenientes que después se fueron corrigiendo hasta que se llega. Ahora, lo que es la real malicia de los medios de comunicación opositores, que le dieron trascendencia a una prueba de un lanzamiento que no resultó, pero que tampoco era la definición de nada. Sí, estábamos diciendo, no se había anunciado, bueno, sí, con bombos y platillos, ahora se va a lanzar el primer cohete a la luna, y hizo, además, no nos olvidemos, que hasta le ha sucedido a las grandes potencias. Sí, claro. Acuérdense del transbordador famoso lanzado por Estados Unidos. Que todos los miramos. Murieron todos los tripulantes y fue tremendo, tremendo y dramático lo que y sucedió. Ese ya salía. Estamos hablando de Estados Unidos que llegaron a la luna. Sí. No, y ese ya se lanzaba, no era una prueba, sino no, que ya era. No, pero eso es una barbaridad. Lo que hicieron los medios en esa oportunidad pero, es realmente una pero barbaridad. Pero lo que sucede, me parece, es que es darle difusión a las pruebas. Tal vez eso tendría que quedar en el ámbito más privado. Como se está haciendo ahora, digamos, se hace la prueba y se comunican después los resultados, uh-huh, o se comunica simplemente que se hizo una prueba más y no mostrarla tanto, porque las pruebas justamente es prueba-error, ensayo-error, uh-huh, todo sí, el tiempo. Sí, quizá lo que se pretendió es mostrar que en Argentina se están haciendo que cosas. Se está haciendo. Porque es cierto que se están haciendo muchísimas cosas a nivel científico y tecnológico, sí, de las cuales una mínima parte pueden llegar a su difusión y el resto están ahí. Y sin embargo son actividades que llegan a buen puerto, muchísimas de ellas, nada más que, no somos un país o una idiosincrasia apegada a tener avidez de querer saber qué pasa con la ciencia y la tecnología. Quizás porque durante toda nuestra porque historia... Porque nunca se le prestó atención, fuimos claro, ajenos, claro, no hubo un estímulo de parte del Estado. Exacto. ¿No? Pero se los preparaba y se iban. Ahora que lo hay, digamos, tenemos que mostrar algo muy grandilocuente, uh-huh, para llamar la atención. Sino que en la mayoría de las actividades que se están desarrollando, que son sumamente interesantes, hay poca divulgación, poca difusión. Hasta en los casos más pequeños, las investigaciones que se hacen o las inversiones que se hacen en tecnología, en ciencia, en tecnología, en empresas chicas para alcanzar mejoras y para mejorar las producciones y demás, también hablan de que se ha recuperado la investigación científica en el país. Los que sí son bastante conscientes son los productores agropecuarios. Sí, porque lo ven de una manera muy concreta y ha habido unos avances tremendos en materia de semillas, en materia de suelos, en materia de... Exactamente, uh-huh, todo lo que estás mencionando, ha habido unos avances tremendos y eso cualquier productor, digamos, no necesita ser un de maquinaria, erudito en el conocimiento, te va a decir por su experiencia lo que ha... lo que se ha modernizado el campo en los últimos años, uh-huh, a raíz de un trabajo, y te lo va a reconocer también, de un trabajo muy fuerte del Estado argentino a través de el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria o el mismísimo Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sí, el INTA y el INTI. Bueno, en este caso se está trabajando sobre los satélites con uso pacíficos. Es importante porque van a tener que ver con investigaciones, con investigaciones que se puedan hacer, con vistas que se puedan tener del país. Va a ayudar, seguramente ayude a conocer superficies, a conocer riquezas que tiene, claro, la Argentina, que hoy, si alguien lo está explorando, no es la Argentina. Y si alguien lo está investigando, claro, a través de satélites, no es la Argentina. Claramente. Entonces va a ser muy interesante todo lo que va a permitir esto. La realidad es que se están haciendo pruebas, que faltan más o menos 3 o 6 cohetes más que se hagan pruebas para decir definitivamente este Tronador 2, que va a ser el lanzador de satélites argentinos al espacio, esté plenamente en funcionamiento y esté ya sí enviando satélites que puedan hacer investigaciones y demás. Lo va a hacer desde el Puerto Belgrano, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hoy las pruebas se están haciendo en Punta Indio, en Pipinas. La última prueba se hizo en Pipinas, que también está en la provincia de Buenos Aires, hacia el sur, pero no tanto como Belgrano, como Puerto Belgrano. Lo interesante es que Argentina es uno de los... va a ser... en el momento en que pueda enviar satélites al espacio, va a ser uno de los 10 países del mundo que envíe satélites al espacio. No. Estamos hablando de un número muy reducido. Totalmente, totalmente. Mundial. Con lo cual Argentina entraría en ese grupo de 10 países enviando... ¿Tenés apuntados los otros 9 o no? No, sé que Brasil, por ejemplo, ha hecho pruebas, pero no ha podido terminar. Mirá. Por ejemplo, Brasil es uno de los que ha intentado... ¿No hay ninguno de Latinoamérica? Podríamos buscarlo, pero no lo chequeé. Y es probable, ¿no? No sé si México tiene actividad... La verdad que no sé. Sí, Rusia, Estados Unidos... Claro, no, pero sería interesante saber la región, ¿no? Porque eso nos daría a ser los únicos países que quizás de la región. Puede ser. Sé que Brasil, bueno, a ver, del cono sur, seguramente si no es Brasil y no es Argentina, no debe haber otro que lo haya hecho. Y Brasil hizo pruebas, pero que no han avanzado. Está mucho más avanzado la Argentina en decir, bueno, se van a poder enviar satélites al espacio cuando terminen esta prueba de hasta 6 cohetes que se van a estar probando desde este lanzador tronador, que es un lanzador satelital. Algunos datos, los satélites que se van a lanzar desde este Puerto Belgrano, desde este tronador 2, van a ser totalmente... Es el primer país sudamericano el primer país. Satélites, sí. Va a estar mandando satélites totalmente construidos en la Argentina. Entonces también estamos hablando de desarrollo, de tecnología, de innovación, de crecimiento y también de producción nacional. Entonces es interesante cómo todo está aportando a un mismo proyecto. Datos que tienen que ver con, van a ser, por ejemplo, el lanzador tiene un tamaño de un edificio de 5 pisos, puede lanzar 2,8 toneladas de satélites y pueden alcanzar más de 800 kilómetros por hora en la velocidad estos satélites que se van a estar lanzando al espacio. Por lo pronto, lo que se está haciendo ahora, como decíamos, es toda una prueba experimental. El que se probó el otro día en Punta Indio es el vehículo experimental VEX-1B. Y justamente se avanzó en que, él se llevó, o sea, tuvo buenos resultados este primer ensayo. Es el segundo ensayo, perdón, ya se hizo uno que seguramente sea el que vos comentás, que no fue con éxito. Este, al menos lo que se sabe, es que fue exitoso. La CONAE, ¿sí?, que es la Comisión Nacional de Actividades Especiales, es la que está a cargo de toda esta... De todo este desarrollo y está haciendo todas estas investigaciones que van a permitir lanzar estos satélites. Todavía no hay plazo, ¿sí? O sea, no es que se dice ya el año que viene o cuándo se va a hacer. Sí se sabe la cantidad de pruebas. Se hicieron 2 y se van a hacer hasta 6. Entonces, no sé si... Si ya tienen todo probado en el cuarto, seguramente ya se lance, o si no, van a seguir necesitando hasta 6 cohetes experimentales y trasladar toda la base, una vez que se hacen todas las pruebas en Punta Indio y en Pipinas, trasladar toda la base a Puerto Belgrano y directamente desde ahí hacer los lanzamientos. Bien. Bueno, habrá que ver cómo sale y qué novedades tenemos. Sí, me parece que lo más interesante va a ser lo que vaya a investigar. Satélites, ¿no? Los resultados que puedan dar. Y entiendo que van a poder dar alguna ayuda también o van a servir para todo lo que está haciendo con el tema de exploración petrolera, conocer las fotografías que se pueden tomar, las imágenes y todas esas cuestiones. Espacio publicitario. A medianoche en punto, La Buena Nueva, el primer programa periodístico del día, con Silvio Huberman. La Buena Nueva, un clásico de 20 años. Lunes a viernes a la medianoche por Radio El Mundo, AM1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec. De Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Beba con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @elmundo1070. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Bueno, y ahora vamos a hablar de un tema más político, salimos de la parte económica. Sí, vamos a darle continuidad al tema que iniciamos ya hace un par de emisiones, que tiene que ver con el hallazgo, el reencuentro entre Carlotto y su nieto Ignacio Urban, o Guido, como se lo llama la gente, como se lo ha llamado Carlotto todos estos años, ¿no? Bueno, creo que dijo se va a llamar Ignacio Guido. Uh-huh. Montoya Carlotto. Sí, sí, sí. Parece que, bueno, lo aceptó y me imagino que para él debe ser muy difícil. Lo de Montoya Carlotto es una obligación. Sí, sí, porque ya tenés... No tenía salida. Después lo del nombre... Estela de Carlotto le dijo el nombre, lo podés elegir, le dijo... apellido no. Lo que sí le avisó, yo te voy a decir Guido. Y yo creo que él también se dio cuenta de la del peso sustancial del nombre Guido, por más que no le gustara o que no esté acostumbrado, que tenía que de algún modo incorporarlo. Y estuvo, me parece, muy bien la elección, porque es cierto, si vos estás muy acostumbrado a tener un nombre durante toda tu vida, que después aceptes otro, es medio difícil. Es un poco difícil, todos los 36 años. Incluso por ahí no te gusta, por ahí a él no le gustaba. Y por ahí estaba muy contento y acorde con su nombre. Sí, sí, sí. Así que la decisión estuvo bien, fue salomónica, pero inteligente. Sí, tal cual. Y bueno, este caso tiene aristas muy, yo diría, novelescas, de misterio, una trama muy difícil de explicar, porque involucra a mucha gente, sobre todo en lo que fue el momento que se vivió la dictadura, cómo se vivió en Olavarría, ¿no? Hay varios nombres que están circulando, yo me hice una especie de esquema para poder explicarlo lo mejor posible. A ver. Que son los hombres que estuvieron vinculados a la entrega de Ignacio a la familia Urban, o sea, a Juana y a Clemente Urban, que hasta ahora la justicia va a investigar este tema, pero hasta ahora son inocentes, digamos, desde el punto de vista que aceptaron un niño, lo aceptaron en condiciones irregulares, pero que, digamos, lo recibieron como una especie de, entre con muchas comillas, de buena voluntad, y que ellos lo iban a criar de buena voluntad. Sabemos que son dos personas que son cuidadores, que trabajan en terrenos de este señor Carlos Francisco Aguilar, que murió en marzo, que es el, digamos, la cabeza de toda esta trama, y que le fue entregado a Juana y a Clemente para que sea criado, y hasta ahora están vivos, son los padres adoptivos de Ignacio. ¿Qué pasa? Este hombre, Carlos Aguilar, es un hombre de Olavarría muy conocido, que tiene una gran participación, digamos, cívica / social, jinete, amante de los caballos, miembro de la sociedad rural, también fue candidato suplente a concejal por Unión Pro, allí en Olavarría, que está muy vinculado a lo que es, digamos, el sector del ejército de esa ciudad bonaerense. Al sector del ejército. Al sector del ejército. Mira. Precisamente más vinculado a dos nombres muy importantes. Uno de ellos es Ignacio Verdura, que es un militar que va a ser investigado el mes próximo por lo que tiene que ver el manejo del centro clandestino Monte Peloni, que fue el eje de la dictadura en Olavarría. O sea, que es un hombre que tiene ya una impronta y un peso muy importante allí en la investigación por los juicios de lesa humanidad. Y también otro hombre que es Filiberto Salserini, que está vinculado a Aguilar incluso a nivel familiar, porque es las esposas de ambos son primas. O sea, por un lado, Ignacio Verdura, una de las cuestiones también que están ahí colándose en la investigación es que lleva el mismo nombre que Ignacio Urban. Mm. También es una de las cuestiones que puede parecer anecdótico, puede parecer casual, pero según la gente especializada en el tema, se ha repetido en varios casos. Esto de que muchos apropiadores... Que un militar dice... decirle que se llama como yo. Claro. Le pone el nombre, mirá. Le pone el nombre del apropiador. Exacto. Incluso como una cuestión... No, del entregador. Del entregador. Sí. Del entregador. Como incluso una cuestión hasta de padrinazgo medio perverso. De claro. Yo te entregué y yo te doy mi nombre, ¿no? Que sí. Mi nombre. Una cosa así, medio bastante tétrica. Carlos Aguilar, digamos, estaba muy vinculado a este hombre, Ignacio Verdura, que es el que habría sido el nexo para la entrega del bebé de Ignacio. Y a su vez tenemos a Filiberto Cesarini, que a su vez hubiera sido el nexo entre Olavarría y La Cacha, que fue donde estaba Laura Carlotto, donde fue, digamos, donde estuvo pasando su momento de secuestro. Filiberto Cesarini, a su vez, era la mano derecha de Camps, jefe de la bonaerense durante la dictadura, con lo cual esto nos lleva incluso a altos rangos. O sea, es muy... digamos, este caso incluso, no solamente por ese que es el hijo de... el nieto de Estela Carlotto, sino además porque vincula a gente muy muy clave en lo que fue la dictadura militar. Y hay otro hombre, también clave, que es Julio Sacher, que fue el médico que firmó el acta, falsa acta de nacimiento de Ignacio Urban, que fue firmada el 28 de junio del 78, con escasos 2 días de diferencia de lo que en teoría fue el nacimiento verdadero de Guido Ignacio, que fue el 26 de junio del 78. Este hombre, ya Servini de Cubría, quien es la jueza que está a cargo de este caso por el momento, le ha prohibido salir del país, está siendo investigado, está vivo, es un ginecólogo muy conocido en Olavarría, tiene 70 y pico de años, sigue ejerciendo su profesión allí. Hasta el momento, desde el sitio de Infojus Noticias, que fueron los que dieron a conocer el falso acta de nacimiento, a su vez fueron a investigar este tema y dijeron que aparentemente el consultorio quedó a puertas cerradas después de la revelación de este caso. Y bueno, este hombre es clave porque es el hombre que constató el nacimiento, el falso nacimiento de Ignacio, y además el domicilio es el domicilio de la casona donde vivió Pancho Aguilar, Carlos Aguilar, que murió en marzo de este año. La muerte de este hombre, de Aguilar, fue la que desembocó en que un conocido de Ignacio le revelara que era hijo adoptivo. O sea, el proceso por el que atravesó... Ante la desaparición física del que generaría miedo. Exacto, claro. Al que podría comprometer... Esa persona le contó. Exacto. Entonces tenemos que Ignacio, en marzo muere este hombre Aguilar, Ignacio en junio se entera de que es adoptado, inmediatamente... le surge esta curiosidad por saber verdaderamente su identidad, se hace el examen y resulta que es el nieto de Carlotto. Todo este proceso rapidísimo, por eso las abuelas están tratando de protegerlo a Ignacio, para tratar de que no esté, de que pueda llevar lo mejor posible un proceso de reencontrarse con su identidad, aunque sabemos que es muy difícil doblemente, porque por todo lo que involucra su apropiación y además porque es el nieto de Carlotto. Entonces, para resumir, tenemos varios personajes. Una persona que está muerta, que es Carlos Aguilar, que fue en teoría el apropiador, en el cual figura su domicilio como el lugar donde fue, donde nació Ignacio. Tenemos a Julio Sacher, médico, ginecólogo, que habría firmado el acta de nacimiento de Ignacio. Ignacio Verdura, que fue uno de los militares, y también a otro militar, Filiberto Cesarini, que es el que estaba vinculado a CAMPS y que habría sido el nexo entre La Cacha y Olavarría. Sí. ¿Y Ignacio Verdura, que cómo entra en este...? Porque estaba muy vinculado, también tiene una vinculación muy fuerte con Carlos Aguilar, con desde el punto de vista que eran... Aguilar hacía práctica de equitación en uno de los campos que dirigía Ignacio Verdura. O sea que habría una... Pudo haberle conseguido a través de él el hijo matrimonio. Claro, exactamente. Pero igual todavía está todo investigándose y estos son los nombres que aparecen. Y también va a caer sobre el matrimonio, ¿no? Sí, claramente. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Y ahora vamos a la comunicación telefónica que tenemos de costumbre con Roberto Namek, nuestro especialista en industria automotriz. ¿Qué tal? Buenas noches, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. ¿Hoy con qué estamos? Bueno, mira, visité las oficinas de Fiat Auto Argentina y tuve una linda charla con el director de Relaciones Externas y Comunicación de la empresa, Javier Bernengo. Así es. La idea era, hablar sobre cómo fue el año 2013, cómo comenzó... 2014 y tocar todas las áreas de la empresa, planes de ahorro, postventa, nuevos productos. Bueno, como lo venimos haciendo, son charlas extensas, jugosas. Sí, ¿no? Entonces, la dividimos como siempre en dos partes. Bien. Vamos a ofrecer hoy la primera parte. Uh-huh. Y en la primera pregunta le pregunté sobre un balance del año 2013 y esto nos comentaba. A ver. 2013 fue un año récord de ventas en el mercado, un nivel de producción bastante interesante, un nivel de exportaciones bastante interesante. Digamos, venía muy apalancado el nivel de demanda interno, no solamente por precios muy competitivos en términos internacionales, sino que la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo obviamente hacía que había un estímulo para comprar vehículos, inclusive los vehículos de alta gama. especialmente porque, digamos, en términos de dólar paralelo, los autos estaban muy baratos y los argentinos no tenían, los que tenían capacidad de ahorro o tenían dólares en su bolsillo o en sus cajas de seguridad o donde sea, no tenían otra alternativa de inversión, de ahorro, para resguardarse la inflación. Y bueno, el auto era, en su momento era el ladrillo, el auto también fue una alternativa de ahorro, y obviamente eso generó que la demanda fuera agregada, fuera superior a la que hubiese sido si hubiese sido un mercado normal en términos de sin brecha cambiaria, un mercado más sin inflación. Bueno, más o menos en coincidencia con lo que vienen diciendo la mayoría, ¿no?, de los que vos estás entrevistando respecto a lo que fue el año pasado, y claro, me imagino tal vez que también coincidirá en el diagnóstico actual. Claro, es decir, la pregunta era más larga, y en un momento dado, cuando habla, es decir, sobre que la gente ahorraba en dólares o en otra moneda, y apuntaba al auto porque realmente claro, estaba en precio. Él, en un momento dado, dijo que, de acuerdo a las consultoras, el mercado, de las 950.000 unidades, entre 80.000 y 100.000, era como que de pronto era de otro mercado. Claro. Pero bueno, estamos hablando de 850.000 unidades, y de ahí sí hablamos. Es decir, que el presidente Rata se habló de que estamos en un mercado abajo de un 30%, llegaría a un promedio de 650.000 unidades a fin de año, que es un poco lo que vos bien recién dijiste, y remarcaron la mayoría de los ejecutivos de las diferentes empresas que están pasando por el programa sobre las proyecciones para este año 2014. Exacto. Con respecto a estos primeros 7 meses del 2014, en referencia al balance del 2013, esto nos expresaba. Bueno, la caída en las ventas de patentamientos más o menos es el orden del 24%, digamos. Tuvimos un enero y un febrero que venía con el arrastre del año pasado. Si los patentamientos de enero y febrero son más bien operaciones cerradas sobre diciembre y noviembre del año pasado. Y en marzo, abril, mayo, junio se empezó a ver fuerte la caída. Una caída, digamos, que fue ya un promedio más o menos cerca del 30-34%. Julio viene un poquitito mejor que junio, en el sentido de las ventas diarias, primero... Al principio también estaba el factor de que muchos pensaban, por lo menos con los autos de lujo, que el impuesto se iba a rever, cosa que no ocurrió y no hay previsiones que ocurra. Con lo cual, digamos, los precios se fueron estabilizando, digamos. Los que son los que son, a los que le impacta el impuesto, les impacta el impuesto. Así que... Y después hubo incentivos interesantes, como que generan circulación en la red, como por ejemplo el PAN Procrea Autos, por el lado del nivel nacional. En nuestro caso también tiene mucho impacto y fue muy favorable el acuerdo con el Banco de Córdoba, que hizo un programa de fidelización de sus clientes, en el cual también resignaba algo de la terminal, resignaba algo de tasa el banco, y eso incentivó mucho las ventas, tanto que, digamos, más o menos tenemos un orden de 600 operaciones hechas vía el plan de Córdoba, ¿no? Bien, clarísimo. Exactamente. Bueno, también la marca Fiat fue una de las primeras, dentro de los pocos lanzamientos que se dieron en estos primeros 7 meses del año. Ellos, a comienzos del año, presentaron la colección Fiat 2014. ¿Cuáles son los productos? ¿A qué apuntan? Esto nos expresaba. Sí, nosotros el año pasado tuvimos pocos lanzamientos nuevos y resolvimos concentrar en finales de mayo 5 novedades de producto. Una estrella, que fue el 500L, que digamos una novedad absoluta del mercado, porque es un producto recientemente lanzado en Europa, recientemente incorporado al mercado de Estados Unidos, donde Fiat tiene presencia como parte del mundo Fiat Chrysler. Trajimos la Strada Tres Puertas, digamos, una solución muy innovativa que se presentó el año pasado a nivel Brasil y que llegó al mercado argentino. Trajimos la nueva versión del Línea, digamos, un facelifting del Línea con bastantes modificaciones desde el punto de vista habitáculo interno. Y, digamos, el Fiorino nuevo, en base a la plataforma del nuevo Uno, digamos, el proyecto 327, la plataforma 327, que ya no tiene nada que ver con la anterior plataforma del Uno, con lo cual el Fiorino nuevo es una revolución desde el punto de vista de diseño y digamos, es más amplio. tanto en largo, ancho, es decir, la capacidad de carga, lo mismo el uno cargo. Así que hicimos un impacto de productos que bien ya estaban inmediatamente en las concesionarias o estaban en los próximos meses, digamos, en estos meses estás incorporándose al lanzamiento. Digamos, preferimos hacer un evento colección en un año que hay que cuidar los gastos también, y pero digamos, no hay que dejar de hacer ruido, digamos, finalmente las presentaciones tienen el efecto de generar expectativas, y bueno, eso es lo que se buscó. Están dando muy bien, el Strada está andando muy bien, la gama Fiat producida localmente, el Palio está logrando ser líder, el nuevo Palio, con lo cual, digamos, en ese sentido estamos muy en contacto, digamos. Nosotros no estamos cayendo, nuestro nivel de ventas no tiene la caída que tiene el promedio del mercado, estamos muy para abajo, por eso hemos subido cuota de mercado, ¿no? Mirá lo que comentó, ¿no? Que a ellos no les está pasando, digamos, están mejores que el promedio, es un dato. Exactamente, digamos que si en estos meses están al tope, digamos, en la punta de la carrera. Y por último, para finalizar con esta primera parte de la nota, le preguntamos de cómo están funcionando los planes de ahorro teniendo en cuenta esta baja de ventas. Mm. Y esto nos decía. Fiat Autos desde hace muchos años viene trabajando fuertemente en plan de ahorro, con un mecanismo aparte de fidelización y de evitar que haya caídas de las suscripciones, en el sentido de mantener muy viva la cartera. Y bueno, eso ha sido un trabajo muy fructífero y que nos ha permitido en buena medida que hoy el plan de ahorro traccione muchísimo en el volumen de ventas, de patentamientos anuales, mensuales de la marca, ¿no? En el sentido, seguimos siendo líderes en suscripciones y obviamente en adjudicaciones también. Es un elemento muy, muy importante. El plan de ahorro es un mecanismo para los argentinos de ahorro, particularmente los que no tienen la posibilidad de un crédito prendario directo. Digamos, es un mecanismo de círculo previo de ahorro en el cual se juntan 84 personas, digamos, que aportan a un fondo en el cual se da una autopolicitación y un auto por sorteo, que también las terminales, inclusive nosotros, muchas veces aceleramos ese proceso en el sentido que la adjudicación a la entrega del producto puede hacer antes con, digamos, mecanismos de distribución de cuotas, 30-70, digamos, llegas a 30 y podés adjudicarte el vehículo, digamos. Hay muchos mecanismos por los cuales se trata de beneficiar que el producto llegue más rápidamente al cliente, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos entonces a Javier Bermengo de Fiat. Acá tenemos que decir algo que sí. Es fundamental. Los planes de ahorro bien trabajados, realmente suman al término del mes en las ventas de cada una de las terminales. ¿No es cierto? Sí. Dentro de los líderes de mercado está Fiat. Uh-huh. Para la segunda parte de la nota, para la semana que viene, sí. Es decir, quedan dos o tres puntos importantes, pero fundamentalmente para el usuario de Fiat, uh-huh. Va a quedar cómo están trabajando la postventa, cómo están utilizando al cliente, cómo uh-huh. están invirtiendo en tecnología, infraestructura. Realmente es algo muy interesante. Uh-huh. Bueno, por una cuestión de espacio no lo pudimos dar hoy, pero sí que la gente se enganche la semana que viene, uh-huh. porque realmente, como se llama, la respuesta fueron muy interesantes. Bárbaro, Robert. Bueno, será así entonces. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias, como siempre. Que tengas una buena noche. Dale, buen fin de semana. Un abrazo. Chao, chao. Y así pasamos. Roberto Nemec, ya llegamos al final del programa. Había alguna cosita, bueno, nos quedará para la próxima. Sí, nos queda para la semana que viene. Porque además era un tema de política, ¿no? Sí, que incluso podemos ampliarlo un poco más. Va a seguir siendo una caja de resonancia. Carrió el tema de Pino. Sí. Carrió Pino, que ya es una interna mucho más grande, la de UNEN, con respecto a la mirada o no hacia Macri. Y yo creo que va a continuar y sobre todo vamos a tener seguramente alguna novedad en el marco de esta votación de la ley que fue enviada al Congreso, que tiene que ver con la reestructuración de la deuda. Muchas gracias a Mariana Prado, muchas gracias a Rocío Galván, gracias también a Jorge Aguayo en la operación técnica, y nos encontramos el próximo miércoles. Auspiciaron Con Otros Ojos, AISA, Presidencia de la Nación, Metrogas, McDonald's.